Radio Ubrique. Servicios informativos. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 6 de mayo, a las puertas de un fin de semana marcado, como no, por la tradicional crujida de gamones en nuestra localidad. Será mañana como primer sábado del mes de mayo y eso sí, con las miradas puestas en las predicciones meteorológicas ante la previsión de lluvias. En cualquier caso, todo está preparado para que los ubriqueños y visitantes disfrutemos de las cruces de mayo y de una nueva edición de la crujida de gamones, recordamos, declarada bien de interés turístico de Andalucía. Una decena de barriadas van a participar en el concurso de decoración y una veintena de candelas van a ser las que estén repartidas por distintos puntos de la población, ante el que, como es habitual, se ha organizado un dispositivo de seguridad por parte del Parque Local de Bomberos. Hoy en la mañana les hemos ofrecido una programación especial con motivo de la crujida de gamones, en la que han participado responsables de distintas asociaciones de vecinos, colectivos y también el delegado municipal de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, quien nos informaba sobre los últimos preparativos de cara a esa jornada de mañana. La organización, como puede ser, todas las asociaciones y comunidades de propietarios pues tienen sus correspondientes guirnaldas o focos, lo que se le ha podido colocar dependiendo de la cantidad que tenemos, su correspondiente rosco para el encendido de la candela, y después pues el protocolo que lleva, básica en limpieza, seguridad con los bomberos, la policía en el control. Son muchas cosas que es la que se necesita en estas fiestas en la organización. Por eso queríamos que las personas que son los que se encargan de trabajar para las asociaciones, pues que nos ayuden. Claro, nos hemos dado cuenta que todavía hoy, ahora mismo, hace media hora acaba de entrar otra instancia y es inviable el control que tenemos así, pero bueno, es el trabajo que tenemos. Van a ser 22 candelas las que tenemos, todas corresponden a asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios, y una que tiene la Peña Bética, que es la que tiene con la tradición. Hemos tenido que rechazar algunas porque son de particulares, y a los particulares, pues, si no nos presentan un correspondiente seguro de responsabilidad civil, y sobre todo en zonas donde por seguridad no puede entrar ni los bomberos, ni puede entrar después el servicio de limpieza, pues no se le pueden aceptar lo que es el encendido de esta candela. Le gustará más o le gustará menos, pero solamente yo decirle de aquí que es por temas de seguridad, que es prioridad absoluta de este ayuntamiento la seguridad que tenemos que tener. Que todos nos comentan, es que no pasa nada, es que nunca pasa nada. Bueno, hasta el día que pase y después veremos a ver quiénes son los responsables. Entonces tenemos 22 candelas, de esas 22 candelas pues tenemos 7 con correspondiente barra para el disfrute de todas las personas que lleguen a esa candela, que tengan para poderse tomar un refrigerium para así que sea más amena esa noche. Localizada, hemos hecho un mapping para que esté tanto en la oficina de turismo como en comercios y negocios de restauración. Hemos dado ese planning para que todos los turistas que vengan a la localidad pues puedan hacer una ruta o ir a las candelas que ellos crean que son las que quieren visitar. Tenemos pues desde la Asociación La Nueva Vega, Asociación Milasierra, Asociación El Cardereto Carvario, Asociación El Polletón, Asociación Plaza La Verdura, Asociación Barriada de Andalucía, Coto Mulera 46, El Sacrificio, Asociación Misión Rescate, La Carzada, Asociación El Jardín, Barriada del Sol, El Algarrobán, Antonio Vega, Ubrique El Harto, Peña Bética, Marcos León López, La Ladera, La Calle Ronda. Tenemos pues, creo que no me quedan muchas más. Tenemos Urbanización Villa San Antonio. Son muchas las asociaciones y comunidades de propietarios que se han puesto en contacto con este ayuntamiento para la poder realización de esta fiesta de interés turístico de Andalucía que tan importante tenemos. En el plano de la seguridad, desde el Parque Local de Bomberos se aconseja extremar la precaución ante posibles resbalones a causa de la lluvia. Los bomberos, por supuesto, contarán con un habitual dispositivo de seguridad conformado por el propio servicio de guardia, que recorrerá las distintas candelas previstas y permanecerán atentos a posibles avisos de los operarios de limpieza de básica en el caso de alguna hoguera no apagada completamente. Escuchamos al jefe del parque local de bomberos, José Moreno. Por la noche, el día de, las candelas, de las cruces de mayo, pues está el servicio de guardia, que como en años anteriores darán una vuelta por todas las candelas oficiales, que a partir de, las 12 de la noche, y como en años anteriores, si por casualidad vio reciclaje a la hora de retirar lo que son la limpieza de cada candela, a partir de cuando no haya nadie y empiecen la limpieza, pues si hay que colaborar con ellos, pues vamos y colaboramos, ¿eh? Este año, pues hay, es que puedo comentar más, hay aproximadamente unas 15 candelas oficiales, y luego hay unas cuantas, hay 4 o 5 candelas más que han presentado también documentación en el Ayuntamiento de Ubrique. Esto es, en el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, pues nos pasan este listado con los, como en otras ocasiones hemos comentado, en cada candela con sus responsables de barriada, también por parte del Ayuntamiento. Ha difundido por ahí un plano de lo que es la población de Ubrique, donde viene enumerada las candelas que hay en todas las barriadas. Va a estar lloviendo, cuidado con los resbalones al lado de la carretera y nada más, no podemos decir más nada, ¿eh? Las prevenciones como todos los años. Cuidado, yo creo que lo tienen los responsables de cada barriada y nada más. Cambiamos de asunto, nos quedamos ya con otras citas del fin de semana, por ejemplo, dentro del ámbito cofrade. Esta noche tendrá lugar en los salones parroquiales la celebración de un cabildo extraordinario convocado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El encuentro servirá para dar a conocer los actos propuestos por la Junta de Gobierno para conmemorar el 75 aniversario de la refundación de la Hermandad del Nazareno, que se conmemora en este año 2016. El programa de actos se desarrollaría del 4 al 8 de octubre e incluiría exposiciones, conferencias, celebraciones religiosas y la salida procesional extraordinaria de la imagen del Nazareno. De ello nos informaba Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Puesta el culto el 8 de octubre del 41, y cuando la imagen del Nazareno llega ya a ser expuesta al culto también en la iglesia de Nuestro Padre Nazareno, el 4 de octubre es cuando viene la imagen hasta aquí, hasta la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que no viene el año 41 fue cuando llega. La iglesia se abre al culto en el año 58-59. Vale. Es cuando llega, por eso es por lo que prendemos la fecha de cuando que coincida también de cuando la inauguración de la nueva iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y cuando llega la imagen ya de donde estaba ubicada anteriormente hasta la iglesia aquí de Jardín. Se van a hacer una serie de actos conmemorativos, como pueden ser una exposición de fotografías retrospectivas de la hermandad, de la imagen, desde los años 40, el año 41 hasta la fecha. Se pretende hacer también una serie de conferencias de formación y en septiembre, el último día de septiembre, una misa pontifical que queremos solicitar a nuestro obispo diocesano de Jerez, Uh-huh. Y un tiro de en honor de nuestro padre es un nazareno, y terminar con la con una procesión extraordinaria para darle ese realce que pretendemos a este a esta conmemoración del 75 aniversario de la de esta refundación. Seguimos con el repaso al último pleno municipal ordinario celebrado la pasada semana. Hoy nos quedamos con la intervención de la delegada municipal Isabel María Bazán, informando sobre sus distintas delegaciones: asuntos sociales, educación, escuela municipal de música, infancia, barrios, tráfico y policía. Estoy informando sobre el noveno curso formativo en familia Prevenir Educando. En este caso el título es Bienestar Emocional para Padres y Madres. Hay aproximadamente unas 108 inscripciones, lo que nos damos la enhorabuena porque sabemos que este curso participan muchos padres y madres. Los objetivos de este curso en este caso son proporcionar técnicas de herramientas básicas para lograr y mantener el equilibrio bienestar emocional. Los contenidos prácticos son técnicas de autocontrol emocional, técnicas de detención del pensamiento, técnicas de resolución de conflictos, técnicas de autoinstrucciones y técnicas de relajación. Las fechas son el miércoles 27 de abril y el miércoles 11 de mayo. El horario es de 5 a 8, el lugar en el que se va a impartir es el IE de los Remedios y hemos puesto también, como siempre, la disponibilidad de una ludoteca para que los padres y madres no tengan ningún problema a la hora de poder asistir a estos cursos. Sigo con la delegación de educación y en este caso mañana vamos a tener una mesa redonda sobre el tema de la dislexia, un trastorno invisible, en los que participa Jesús Gonzalo Campo, presidente de Azandi y de FEDIS, Laura García Padilla, logopeda, Lucía Alcántara López, presidenta de la Asociación de Dislexia de Cádiz, y Josefina Herrera Cide, vicepresidenta de la Asociación de Dislexia de Cádiz. Será en el Francisco Fatou a las 6 de la tarde. Como recordaréis, el día 12 de marzo se celebraron las Olimpiadas de Matemáticas TAL en Ubrique. Bueno, pues el día 15 de abril tuvimos el honor de recibir también a todos los premiados y a todos los clasificados de la provincia de Cádiz. Tuvimos la suerte de que acudieron todos los participantes junto con su familia, en el que estuvimos cerca de 150 personas. Decir que entre los 20 finalistas de la prueba individual tuvimos a dos ubriqueños, en este caso Sergio Canto García, del Instituto de los Remedios de Ubrique, y Juan Antonio Rodríguez Olmedo, del IE Las Cumbres. Los cinco finalistas que irán a la fase regional del 17 al 21 de mayo en Sevilla, pues son de Chiclana de la Frontera, de Jerez, de Cádiz y del Puerto de Santa María. Esta vez no hemos tenido la suerte de que le toque a alguno de nuestros ubriqueños para la regional, pero estamos muy orgullosos de entre los 270 participantes, dos de nuestros ubriqueños hayan sido premiados con este galardón. Con respecto a la delegación de educación, sigo diciendo y dándole enhorabuena en este caso a la comunidad educativa y darle las gracias a las personas que hicieron posible la exitosa tarde de juego, porque se trata de un éxito de toda la comunidad y de todos los ubriqueños. Hacia atrás. Como ya sabéis, ha contado con la subvención en este caso de 800 euros para Ubrique Blanco de Paz, y decir que este año se ha recaudado y se ha superado los 5.000 euros, y como sabéis la recaudación va para dos ONG, o sea que se van a repartir una buena cantidad, y desde aquí le queremos dar la enhorabuena por el éxito que han tenido. Con respecto al Consejo de Barrio, decir que se ha aprobado en la Junta de Gobierno local el día 22 de abril poner el nombre de Miguel Carabó al Parque Infantil de la Barriada El Sacrificio. En tema de política social, decir que estábamos en conversaciones con la obra social La Caixa. Y bueno, pues a través de hace unos meses atrás, bueno, pues nos dieron una pequeña subvención para que nosotros pudiéramos desarrollar un programa que teníamos en mente de política social. Decir que este programa ya ha empezado a desarrollarse y es un programa que trata de paliar algunas necesidades de las familias que en este caso lo están pasando mal. El programa se llama Nuestra Familia y el desarrollo del programa se llevará a cabo a lo largo de 2016 en dos ediciones. Una temporada de primavera-verano y otra para la temporada de otoño-invierno. Para la puesta en funcionamiento de dicho programa, desde el Departamento de Servicios Sociales concretamente del programa Familia Convivencia, los técnicos hacen propuestas a aquellas familias de intervención con menores a cargo que tienen pocos recursos y colaboran en dicha intervención. El total de familias que en dicha primera edición, primer verano, el programa asciende a un total de 14 niños, teniendo una cuantía tope por menor de 100 euros. No se me ha escapado decir que en este caso lo que vamos a hacer con este programa es para ropa, zapatos, chaquetones, mochilas, para todos los pequeños. Con respecto a la delegación de tráfico, decir que los pasos de peatones nuevos que se han pintado en este caso en la calle Sebastián son 5 pasos de peatones. Las señales colocadas desde Moreno de Mora hasta Avenida de Corte han sido un total de 36 señales nuevas en total. Se ha realizado pasos de peatones elevados en Solimán. También se han colocado 3 pivotes en la entrada del polígono industrial La Piel por la Fuente San Francisco y entrada a la gasolinera BP. Y se están pintando unos nuevos y repintando también. Se han pintado los pasos de peatones en calle Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Manuel de Falla, José Fernández Guerrero, y repintado desde la calle Algeciras hasta Mirasierra. Y como último, quería comentar que nos ha llegado desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui una carta de agradecimiento en la que voy a leer una parte. En la que dice, los días pasados hemos dado por finalizado el proyecto Caravana por la Paz 2016. Tras las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre, 2 han sido los enviados en los últimos meses y en las 2 ocasiones hemos visto una respuesta muy positiva en la ciudadanía en general e instituciones en particular. En la caravana de emergencia del mes de noviembre pudimos desde la provincia enviar un camión con cocinas, mantas y alimentos con la recaudación económica recibida. Desde estas líneas queremos agradecer a todos los que de alguna forma han colaborado para que este cargamento haya sido posible y aportar nuestro grano de arena para que llegue la alimentación a los refugiados saharauis de Tinfú. Y antes de concluir, una última cita, en este caso en el marco cultural. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo puede visitarse en el claustro del convento de Capuchinos la exposición de pinturas al óleo de Julio Sangavino, un madrileño afincado en Chiclana de la Frontera, en una muestra que recoge 42 obras de distinta temática. Ahora sí, con este último apunte finalizamos y con el deseo de que disfruten de este fin de semana de Cruces de Mayo. Gracias por su atención, muy buenas tardes.